Hasta aquí llegamos, lo nuestro terminó. Nunca debí enamorarme de ti. Muy lindo fue soñar, ya todo llegó a su final. Te presté mi corazón, pero no te puedo amar, porque hoy me di cuenta que a la que amo de verdad es a ella, que lo nuestro fue una ilusión. A ella, que lo nuestro suena ilusión, y es a ella que yo amo con el corazón. Llegamos, lo nuestro terminó. Nunca debí enamorarme de ti. Muy lindo fue soñar, ya todo llegó a su final. Te presté mi corazón, pero no te puedo amar, porque hoy me di que amo de verdad es a ella.